julio, solo en las redes sociales de Oasis FM, presentado por Roche, haciendo hoy lo que los pacientes necesitarán mañana. Muchos pequeños y medianos empresarios están pasando por momentos difíciles. Por eso hoy les damos la vitrina que necesitan. Presentamos la comunidad de Mundo H, un nuevo canal digital para promocionar tus productos y servicios, siendo parte de una de las comunidades digitales más grandes del país. Encuentra toda la info en www.mundoh.cl. Una presentación de H, Asociación Chilena de Seguridad y Oasis. Las historias de los que enfrentan la pandemia cada día en Chile. Desde la línea, los protagonistas del COVID-19. Estreno, lunes 22 de julio, solo en las redes sociales de Oasis FM. Presentado por Roche, haciendo hoy lo que los pacientes necesitarán mañana. Cuando nos volvamos a encontrar, no habrá celular que nos distraiga mientras conversamos. Por ahora demostremos nuestra solidaridad cuidándonos entre todos y respetando las cuarentenas. Y si no estás en cuarentena, sal solo si es estrictamente necesario. Oasis y tú, juntos para derrotar al coronavirus. Ya son las 6. ¿Y esto tampoco es Plaza Italia? Bueno, ya estamos aquí. Comienza el reencuentro vespertino de Comparini y Silva. Una tarde de conversaciones distintas, invitados de lujo y las risas de siempre. Bienvenidos a Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Marco, mira, un estudio de animación japonés fundado en 1972, son 8 letras, empieza con M. M, después falta una, después una D, después falta otra, una O, falta una C, termina en C. Walt Disney. ¿No? Ah, no cabe, no cabe. Tarjetas de crédito BCI Visa está presentando Esto Tampoco es Plaza Italia. Habrá que ir al Cernac con estos meteorólogos, porque tuvimos una lluvia escasa. En algunos lugares de Santiago un poco más fuerte, pero la verdad, bien cagona. Dejó mucho que desear, 11,3 claro. Grados en este momento, frío, algunos lo dirán, pero ¿quién es uno para criticarlos, ah? A ver, 8 y 13 grados. Domingo, dice, noche y domingo, noche de sábado y domingo en la madrugada, lluvia. Y lunes en la noche. Lunes en la noche y el martes en hasta más o menos la tarde va a llover bastante, 30 milímetros, una cosa así. ¡Ah! ¡A chupalla, sí, eh! Bastante. ¡A chupalla, eh! Bueno, vamos a ver. Quiero hacerte la siguiente pregunta, Miguel Iván. Cuando tú eras chico, que fue hace poco, ¿llovía mucho o ya estaba el calentamiento de los globales y no fuimos a la B? No, llovía mucho, llovía bastante. Eran de esas jornadas donde podían llover 3 días seguidos. Obviamente de manera intermitente, pero el frente se mantenía como por 3 días. Sí, ahí hay un antes y un después, ¿eh? Miguel Iván. Eso es verdad. Ahí hay un antes y un después. Sí. Hay un antes y un después, sí. El calentamiento, subí una, muchachos. Subí una foto, no sé si la vieron en Twitter, de mi curso en primero básico, y todos me pillaron por cabezón. Y dije, ¿cuál soy yo? El cabezón. Y es verdad, por Dios que era. ¿En serio, cabezón. Sí. En serio. Sigue siendo, todo el resto tiene las cabezas chicas. Y eso que está para que voy a mencionar. Habían otros casos. Sí, oye, yo he visto fotos, Marcelo, tuyas de tu juventud, de la época de extra jóvenes, y no usabas anteojos. La gente tiende a pensar que toda la vida usaste anteojos. No, pues yo empecé a usar anteojos a los 40. A los 40 años, primera vez que me puse anteojos. Entonces, claro, toda la etapa de extra jóvenes estaba sin anteojos. Incluso. No, pero oye. ¿Cómo se llama? Plaza Italia no ocupaba anteojos. Claro. Pero hay otra gente más cabezona. Ah, no, es la profesora. Es la profesora. ¿Tú sabes qué para? Yo voy a hacer un homenaje a mi profesora, esa es la profesora de básica que me enseñó a leer y a escribir, la Fronda Cruz, que es mamá de Pablo Herrera, que estaba en el curso al lado, entre paréntesis. Pero hay que decir, curso. Sí, éramos 45, en algún momento fuimos 50, sí. No, era otra época. Yo me acuerdo que en el colegio, en algún momento, llegué a ser el número 63 de la lista. Y yo soy la S, pues. Imagínate esos profesores que tenían que lidiar con esas manadas. Ahora es papa, 25, me los paseo, pero 70 alumnos, 50 alumnos por clase. Sí, en mi curso éramos 28 y éramos un curso numeroso para el colegio. Imagínate. Maldito milenio. Cambian las cosas. Marcelo, todo cambia, cambia el clima, cambia la educación. Yo te encontré. ¿Viste? Si no era difícil. Hay uno en la primera fila sentado que también está como. Se las trae. Se las trae, ¿eh? Y hay un señor peladito que está ahí y hay. Sí, tú sabes que le mando un saludo, si es que está por ahí, Darío Roja, que era, tenía una enfermedad y era pelado. Era pelado de chico y fue pelado toda la vida, nunca tuvo un pelo. Mira, El mira. Pelado Roja, obviamente. Obviamente. Bueno, y hay gente solitaria, que también dice mucho, ¿eh? Hay uno que está al lado de la profesora, como parado al borde, que obviamente es marginal, digamos, ¿no? Nadie lo quería. Aquí hay una sociología de esta foto maravillosa. De lo que pero mira lo bien que nos portábamos todos ahí, todos tranquilitos sacándose la foto. Oye, ya, vamos a las noticias. Sí, vamos Miguel. A las noticias. Algo que ya acaba de suceder en el mundo de los deportes. Acaba de finalizar el partido entre el Sevilla y el Barcelona, válido por la Liga. Arturo Vidal jugó hasta los 82 minutos, fue sustituido por Griezmann. Yo tuve la oportunidad de ver en reojo, buen partido del King, del Rey. Pero empataron al final. Sí, empataron a 0-0, partido sin goles. Espérate, y ahora esto no Messi, tampoco influye tanto al Barcelona, que está ahí disparado en la Liga. No, Messi, no tanto. Estaba a 4 o 5 puntos del Real, ahora los van a dejar bien pillados. Pues Messi podía haber metido su gol 700, ¿no? Esa era la gracia de este partido, además. Esa era la gracia, claro. Que se va a meter en un podio de escasos jugadores. Te digo, pelea. Bueno, Cristiano Ronaldo también está en esa pelea. Y que había estaba Alfredo Di Stéfano. Son poquititos. Ya, bueno. Ahí y está, el Bisogol, ¿no? No, Bisogol es un, Mago Jiménez, un crack, pero de la Liga ¿dónde Chilena. ¿Dónde lo dejáis? Bueno. Es un crack, pero de la Liga Chilena. ¿Parece cuánto quiere? ¿Como ciento y algo? No, para aquí son 700. Palabras mayores. Ya, muchachos, bien. ¿Todo bien con su WhatsApp? No es a lo mejor algo tan relevante, pero hubo una caída de este sistema de mensajería y provocó, yo veía en redes sociales, varios quiebres sentimentales, porque se anuló por unos minutos, o por horas más bien, esa aplicación que algunos de repente tienen desactivada, que es el visto, la última hora que viste y el doble check. Entonces había varias parejas que les causó problemas, como, ¿de qué te estás escondiendo? ¿Qué me estás ocultando? Pero se fue la caída mundial en varios países. Estoy en la otra pieza. ¿De qué te voy a estar ocultando? Sí, además de algunos que le están echando la culpa. Lo poco que me escriben que no me di ni cuenta. Sí, es que aquí por lo menos en Chile varios como le estaban echando la culpa a la empresa PCR, que decían que por eso no estaban llegando los mensajes a tiempo porque era un problema de conectividad. Antes cuando uno decía hoy voy atrasado en un taco, ahora es la reunión virtual es llegar tarde, la idea es echarle la culpa a la empresa PCR. Esa es la nueva forma de voy en un taco. Sirve para todo. Sí, pues aplicable a todo, le vamos a echar la culpa. Ya, ya bueno, pero ya está funcionando, qué bueno. Sí, gracias a Dios. Ya, a lo que vinimos, la información respecto del avance de la pandemia del coronavirus en nuestro país, luego que en esta jornada de viernes el Ministerio de Salud informara que los casos de COVID-19 en el país sumaron 6.290 contagios en las últimas 24 horas y así el total nacional alcanza los 231.393 en total. Sabemos ahora que está contabilizado esta nueva modalidad que tiene el MINSAL de esta información que han ido a buscar, como dijeron en sus propias palabras, las cifras que tienen los laboratorios, que a veces porque se rezagan, hay algunos que habían ciertos laboratorios, porque después de esa confusión que hubo ayer, yo me interioricé, busqué qué era lo que pasaba. Todos los laboratorios tienen distintos protocolos, entonces de repente hay laboratorios que entregan sus cifras de manera semanal, hay otros que entregan cada 3 días, que entregan por horarios. Entonces, claro, lo que el MINSAL le está diciendo hoy en día, mira, los que tengáis, si hoy día el laboratorio X alcanzó a procesar 3 exámenes, no importa, dame esos 3, obviamente considerando que fueron positivos. Esa es la nueva forma, con este nuevo aire con el que quiere llegar, y en sus palabras lo manifestó el nuevo ministro de Salud, de ser lo más transparente respecto de las cifras. Oye, Miguel, hoy día hubo una en el Hospital San José, ¿no? ¿De nuevo? ¿Perdón? Hubo funa en el Hospital San José al doctor París. Al sí, doctor es que, París, ¿te acuerdas que habíamos comentado eso? Me parece que fue el miércoles que él había ido a ver cómo se necesitaba. Claro, medidas de contingencia. Mira, lo que están pidiendo básicamente es que dicen que están carentes de insumos y obviamente el colapso, que es evidente, lo se ha reportado, la gente lo ha visto en los canales de televisión. Pero también lo que tiene ahí más escosores en varios, no solamente en ese centro hospitalario, sino que en varios, son estas carpas como que son por contingencia que están instalando. Ayer yo veía en un noticiario que cuando uno dice una carpa, es literal una carpa, con un par de sillas habilitado como una especie de sala de espera improvisada, que muchas carecen de medidas básicas de autocuidado. O sea, no hay distanciamiento social, no hay protección. ¿Para qué son? Porque no, porque los servicios están saturados. Básicamente esto lo hacen porque, ¿te acuerdas que habíamos comentado que en algunos hospitales la gente tenía que esperar en la ambulancia? Como este criterio como de la última camilla, como estar pensando, bueno, ¿quién necesita más? ¿Quién está más carente de esto? Y ahora habilitaron esto como para hacerlo un poco, entre comillas, más digno. Pero aún así no da condiciones ni siquiera básicas. O sea, ni siquiera básicas, porque cuando te digo que es una carpa con 5 sillas adentro para que la gente pueda esperar. Para terminar, oye, con esto, lo que hay que hacer es importar a los chinos que hacen hospitales en 2-3 días. Entonces, en vez de hacer carpa, construyen un hospital ahí al lado del otro. Oye, cuando chico me decía mi mamá, vamos a hacer carpita para sacar la ropa en la playa, fíjate, para cambiarme traje de baño. Hagamos carpita. Hagamos carpita con la toalla. Con la toalla. Oye, pero sí, los chinos se pasaron, porque se supone que ese hospital, que ellos le llaman hospital de campaña, que hicieron en Wuhan, se demoraron cuánto, una semana, y se supone que, mira, esto, discúlpalo poco, esto es por la contingencia. Y era a todo trapo el hospital, pues ahí mostraban por dentro cómo era. Sí. Nosotros cortamos los puentes malos. Aquí nos daba unas carpitas. Es como el plan de recuperación alemán. Aquí el plan de recuperación, 12.000 millones de dólares. Un esfuerzo importante, vamos. Plan de recuperación alemán, 750.000 millones de euros. No hay más preguntas, señor juez. Sí, pero no bueno. Eso tiene en marzo. Háblame para mal. Perdona, no en marzo. En marzo, Piñera dijo que estábamos más preparados que Italia. Ojo con eso. Bueno, pero no dijo para qué. Sí, para el mosquito ZC. Es importante. Terminemos con las cifras, muchachos. Hoy día se registraron 252 fallecidos a raíz del coronavirus. Es la cifra más alta en lo que va desde la pandemia. Y con esto ya pasamos los 4.000 fallecidos. Hoy día ya con esta sumatoria final dan 4.093 decesos por coronavirus en nuestro país. Es complejo porque estamos dando cuenta de cerca de más de 200 casos diarios. Lo que en una matemática simple dice que están muriendo 1.000 personas a la semana por la pandemia. Claro, 4.000 al mes, siguiendo con la matemática. Y puede seguir subiendo, o sea, si sube... No, claro, así como vamos, los casos por lo menos de contagio no se van disminuyendo, lo que no quiere decir que la gente que está contagiada va a fallecer. Y eso que comentaba Marco a propósito de lo que habían dicho, que estamos mejor preparados que Italia, hoy día también le sacaron una declaración que había dado el ministro hace mucho tiempo y que tiene que ver con esta palabra que a algunos les causa gracia, que es la inmunidad del rebaño. ¿Se acuerdan cuando comenzó la pandemia? Que era casi una recomendación como, mira, lo mejor de todo es que nos contagiemos y así vamos creando una inmunidad colectiva. Ahora ya está confirmado, claro, que el hecho de que te haya dado coronavirus una vez no te inmuna y no te inhabilita que te puedas contagiar nuevamente. No te inmuna ni te inhabilita. Sí. Que, claro, para que votar. Te inhabilitar para ser contagiado. En menos del 10%. También había una teoría de que en algún momento todos nos íbamos a contagiar, lo cual no es tal y lo cual no debería suceder. Bueno, él aclaró sus palabras, dijo, mira, fue una medida de contingencia que se había aplicado en un momento, a lo mejor no era lo ideal, pero salió jugando ahí a lo Quintano y el... Oye, pero es que zafó es que esa... momento, momento de que las equivocaciones que ahora aparecen miradas en perspectiva son transversales, porque la misma OMS dijo cosas que después tuvo que echarse para atrás. O sea, el pillar a alguien. La improvisación fue masiva. No, pero es que no hay improvisaciones, porque no se sabía esto de que la inmunidad podía ser a tal porcentaje, que después resultó que era mucho menor. Era imposible. Yo creo que el problema fue que Carla Rubilar hoy día sentenció, digamos, de manera dramática, y todavía la están agarrando para el fideo en redes, que nunca se había dicho esto de la inmunidad de rebaño, y le sacaron 3 grabaciones y listo, no hay más preguntas. Entonces, ahora está todo. Yo nunca fui Carla Rubilar. Yo claro. Nunca. Yo el gobierno nunca jamás ha dicho esto. Pum. Yo nunca vi televisión. Está. Ya le agarraron la hebra y ahí la tienen como bombo en fiesta. El globito sí, va para allá y para acá. Eso es lo peor que en el mundo se meten en errores no forzados. La gente no entiende. Es lo mismo que el que publica algo en redes sociales y pretende borrarlo. El pantallazo siempre es más rápido. Pasa ahora, por ejemplo, cuando el cambio de gabinete, cuando le filtraban tweets al actual ministro del Interior, Gonzalo Blumer, cuando él decía, oye, y lo decía así, oye, como bien corneta el cambio de gabinete, no sirve para nada, esto es un enroque. Y así con muchas cosas. Lo mismo el subsecretario Zúñiga cuando decía, inicio mi cuarentena preventiva al tener contacto estrecho con una persona contagiada, y después en la... ¡No era estrecho! Claro, después cuando hacen este balance, hablan en conferencia, pues, cadena nacional, dice, no, yo nunca tuve contacto estrecho. Es mejor decir, mira, me equivoqué o no era así, sobre todo en este caso de esta pandemia, si nadie es experto, había muchas cosas que al principio no le íbamos a saber porque no era una enfermedad conocida. Entonces, ¿Para qué? Bueno, para la próxima lo van a hacer mejor. Hablando. Vamos, canción. Por favor, estoy deprimido ya. Pero de Blondie. Ay, ay, ay. Blondie, ¿ah? Blondie. ¿Cómo vive de nosotros, de Big Harry? De esta radio. Un chequecito le llega. Cuéntanos algo. Sí, muchachos. Ya se fue la gente del estadio, ¿eh? Sí, se está yendo a poco, está haciendo mucho frío. No es un tiempo. Hoy no me quiero poner meloso otra vez a esta hora de la tarde, pero otra vez, no acompaña un cielo bastante particular. Ya. Ay, lo dejo ahí. ¿Cómo pero ya está acá? Ya está oscuro. No, basta. No, asumamos, me dio piso, de una vez, dejémonos de. Asumamos, ¿ah? Sí, pues si ya lo pudo hacer Alborán, ¿cómo no se lo sé? Ya, no, el rey. Muchacho, oye, ¿viste que a todo esto, a Alborán, algunos connotados líderes del movimiento gay le dijeron como, esta no es tu lucha, mejor métete al closet de vuelta? Fue bien agresivo hoy día. ¿Por qué no le gustó? No sé, fíjate, fue bien complejo. Vi algunas declaraciones. Desconozco cómo está el movimiento en España y quiénes son estas personas o a quién representan, ¿eh? Pero me llamó la atención la violencia con que lo trataron, ¿eh? Eso sería todo. Mira, lo que te puedo decir a esta altura, ¿eh? Muy bien. ¡Miguel! Sí, ustedes que ahí manejan redes sociales y les gusta el Twister, verán que entre los temas más comentados de esta jornada de viernes, primera tendencia, por lo menos en Chile, hashtag yo no atiendo a Pacos, y entre medio también otro hashtag que dice fuera Rubén Ibarra. Ponemos un poco en contexto de estos temas que han sido temas comentados todo el día. Tiene que ver con un hecho que ocurrió la tarde de ayer jueves, cuando funcionarios policiales que tenían síntomas de COVID-19 acusaron al doctor del hospital de Melipilla, Rubén Ibarra, que se habría negado a atenderlos y simplemente les dijo, yo no atiendo a Pacos. Y los dejó ahí a su suerte, a la deriva. Esto llevó a un sumario dentro de la institución, el hospital San José de Melipilla, que dicen por lo menos que cuando le preguntan a este señor, al señor Rubén Ibarra, que es mentira, que él nunca habría dicho eso, que de hecho, bueno, finalmente los carabineros fueron atendidos. Pero ahí va, incluso salió mucha gente del mundo, de la política, José Antonio Kast, varios partidarios del oficialismo. Colo Mayor salió, y lo vi. Claro, Diego muchos diciendo, bueno, a todo esto tuvo que hasta reaccionar el gobierno con un tema que yo no estoy minimizándolo, pero que uno piensa que va a quedar ahí en la anécdota. Ahora, si es que efectivamente fue así, uno dice, bueno, no corresponde. Pero claro, los carabineros dicen eso. Incluso, mira, salió el colegio médico a defender a este médico. Y por otro lado, el ministro Blumel dice que es traición al juramento médico si es que eventualmente le negó la atención a estos funcionarios de carabineros. Así que se fue a sumario, están estudiando la situación, pero él sigue en sus labores en el hospital de San José de Melipilla, porque tal como lo dicta la justicia, mientras todos somos inocentes, mientras no se compruebe lo contrario. Pero, espérate, ya lo están yendo fuera del hospital, que es el problema. Es que bueno, más allá de lo que digan los políticos y todo esto, he estado tratando de descubrir de dónde viene. Según algunos, y no estoy defendiendo a nadie, según algunos, es que el procedimiento es que todo carabinero tiene que ser derivado de inmediato al hospital de carabineros. O sea que efectivamente no se atienden en el sistema público. Eso es lo que, según lo que algunos y cercanos al colegio médico determinan. Es decir, cualquier persona que es funcionario de la institución tiene que ser atendido en el hospital de carabineros. Eso es lo que aparecía por ahí. Después, es que él no dijo eso, sino que se refería a este artículo. Yo no puedo atenderlos ahora, no puedo atenderlos aquí, porque el ordenamiento es que ustedes tienen que dirigirse al hospital institucional. Entonces, de ahí saltó a no nos quiere atender. ¿Cachai? Ahí hay, no sé, hay que revisar el tema. No estoy defendiendo a nadie, ¿eh? Estoy diciendo que en redes sociales Coloma estaba hablando de la ley Zamudio. Claro. Entonces ya tú decís, pero espérate, no es la ley Zamudio esta, ¿cachai? O sea, además una ley que él votó en contra, no está desinformando. Entonces tratemos de ver muy bien, si el médico se equivocó y hizo esto, tendrá sanciones. Pero por otro lado, hay un tema técnico que es la defensa que tiene esto, que uno miraría si es que es cierto o no es cierto, más allá de esta opinología de decir, no lo quiso atender. Veamos qué pasa primero, ¿no? Pero esta cuestión está llena de jueces, de fiscales, y claro, cuando se mueven los opinólogos políticos y políticos profesionales, la cuestión ya es que ya va una caravana a funarlo. Como ya, papi, sí, para un poco, si estamos en cuarentena. Yo creo que le hemos dado, yo he escuchado, he tomado palco acá, porque le hemos dado más, mucho a una cosa que es que nada. Esa es la otra. Que nada. Que no tiene. Ahora, yo en eso estoy con Miguel. Ahora, en este caso le toca agrandar a los tuiteros de un lado una cosa que es muy menor, y hay otras veces que cosas muy menores del otro lado también han sido. Estoy de acuerdo contigo. Entonces, daría mi vida con tanto derecho a expresarla. Les propongo seguir adelante. Sigamos. Omitir intro. Sigamos, vamos, muchachos, con otra información para cerrar este viernes en lo alto, con algo tranquilo que uno pensaría, a pesar de que estemos en cuarentena, ¿para qué nos vamos a tener en problemas? No fue así lo que pensó el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, que en esta jornada de viernes interpuso una querella criminal en contra del presidente de la República, Sebastián Piñera, el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, y la subsecretaria de Salud Pública, Paula Aza, es decir, a todo el equipo del Ministerio de Salud. ¿Por qué? Lo que él básicamente, por lo menos esta acción judicial que interpone en el tercer juzgado de garantía de Santiago, invoca los delitos de, atención, denegación de auxilio, abandono de destino y cuasi delito de homicidio. Esto a raíz de 62 personas fallecidas en la comuna que él encabeza, Recoleta, que es lo que dice que fueron producidas por el actuar negligente y grave en el control de la pandemia. Él dice que son personas que eran vulnerables, que no recibieron la atención que correspondía, pero cuando comenzó la pandemia, todo se había concentrado, por lo menos a nivel de insumos, a nivel de personal, y todo lo que tiene que ver con las medidas de autocuidado, a comunas acomodadas o a centros hospitalarios que eran de mayor categoría versus la gente que tiene que atenderse en el servicio público. Entonces él dice, los responsables de la muerte de estos 62 vecinos de Recoleta es el Estado. Así que se interpuso esta acción judicial, como yo les comentaba, que uno puede, yo escuchaba. Es justo abogado, el momento donde tenemos que prestar atención a esto. ¿Por qué no lo hace más adelante? Pues, sí. Aquí, bueno. Sí, de todas maneras. Bueno, oye, claro, que está al nivel. Está al nivel de la noticia anterior, ¿eh? Sí, o sea, papito, haga lo que quiera. Oye, nos mandan una información que de verificarse podría ser compleja, porque dice que los trabajadores que están en las obras de la autopista Vespucio, que está en el sector de Vespucio con Kennedy, por ese lado, Vespucio, sí, Oriente, están trabajando sin el uso de mascarilla, hay medidas mínimas de cuidado. Todos los edificios que dan hacia Vespucio han sido testigos de innumerable cantidad de camiones que llegan ahí, cero protección. Se quejaron al municipio, los municipios respectivos, que son Las Condes y Vitacura, están investigando, pero aquí hay un tema que podría ser complejo, porque es la obra no ha parado, digamos, ¿no? Esa obra de Vespucio Oriente, y está trabajando mucha gente y sin las medidas, según lo que se dice. Según dice la gente de los edificios. Bueno, claro, hay que investigarlo eso, porque en realidad sería muy grave si está pasando eso. Exacto. Oye, ya, muy bien, Miguel. Miguel, chao, muchachos, buen fin de semana. Mercurio retrógrado, ¿eh? Pero te queremos. Puras copuchas hoy día. El trascendido, viste que la sección era fácil, había que armarla así. Miguel sabe. El trascendido. Bueno. Ya. Ya, vale, te lo digo, dices, o vas tú o voy yo. Me dices. En BCI te invitan a ayudar con cajas de alimentos a residentes de Fundación Las Rosas, Hogar de Cristo y familias vulnerables. Haz tu aporte en BCI.cl y BCI igualará lo recaudado, porque juntos hacemos que el apoyo se multiplique. Ahora sí, vamos a la pausa. Vamos, uy, vamos. Está escueto esto, ¿eh? Está escueto, sí, esto, ¿eh? Sí. Una tarde para disfrutar la vida. Nos actualizamos, conversamos y nos reímos. Ya volvemos con Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. De lunes a viernes desde las 7 de la mañana nos encontramos con una dupla que ya es un clásico. Esto no es. Marcelo Comparini y Marco Silva llegan a la 102.1 para informar, conversar y refrescar las mañanas en Esto No Es Plaza Italia. De lunes a viernes desde las 7 de la mañana por la 102.1 y en oasisfm.cl. Una presentación de Gasco, Chilena Consolidada y Banco BCI. Porque cuidarnos es tarea de todos. Con tus tarjetas de crédito Visa y Visa puedes pagar sin contacto, desde tu celular a través de Google Pay, desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay y desde tu smartwatch Fitbit con Fitbit Pay. Y además, cuando pagas sin contacto, tienes beneficios para ti, porque acumulas el doble de puntos BCI, pesos Open Sky o millas a Advantage. BCI, seamos diferentes. Promoción doble acumulación vigente hasta el 31 de julio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. En ISAPRE Colmena, tu salud es parte de nuestra preocupación y queremos apoyarte cuando lo necesites. Por eso extendimos el beneficio de 100% de bonificación en el examen de detección para el COVID-19. Además, tienes cobertura catastrófica costo cero en hospitalizaciones por COVID-19 en prestadores seleccionados. Quédate en casa. Confío en Colmena. Antes de la crisis, el sushi de Doña Marta no contaba con un sitio web, pero hoy más que nunca es necesario. Te invitamos a ser parte de la comunidad de Mundo H, una vitrina que permitirá digitalizar los negocios de miles de pequeñas y medianas empresas. Inscríbete y promociona tu negocio en la red H, que cubre más de 75 mil empresas para ser visto por más de 2.600.000 personas en todo el país. Más info en www.mundoh.cl. Una presentación de H, Asociación Chilena de Seguridad y Oasis. Hermanita linda, ¿sí? ¿Tienes un secreto o algo para mi piel? Lo necesito ahora. Sí, tengo un infalible, escucha. Comenzó Dermosave de Farmacias Cruz Verde. Especialistas en la salud de tu piel. Las cremas que necesitas con el descuento que estabas esperando. Para todos los socios del club, todos los días, todo dermocosmética, hasta un 60% de descuento en la segunda unidad. Aprovecha estas ofertas en nuestras farmacias y en cruzverde.com. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Ver bases y condiciones en cruzverde.com. Si esto tampoco es Plaza Italia, ¿qué viene? Ya estamos de vuelta por la 102.1 Oasis FM. No es que estuviera aburrida en casa. No, para nada. Es que los echaba mucho de menos. A esta hora le abrimos el micrófono a nuestra Javiera Contador. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola, hola, hola, hola, hola. Era súper entusiasta y me ponía contento escucharte, Javi, pero... No, ya, Javi, creo que no. Javi, es que estoy con el Mercurio retrógrado. ¿Qué? Cuando le pasa a Marco algo así, que siente alguna... No se olvida más. Por ejemplo, la no asistencia a un cumpleaños. No se acuerda, no se olvida más. Te tenía más, que hablar de eso. Más. Te tenía que hablar de eso. Marcelo, no fuiste a mi cumpleaños el año pasado. Te quedé esperando. Fue bien terrible. Oh. Tú tampoco, Javi. Dijiste que iba a pasar después de... pero no. No, yo le dije a la Carla, yo estaba con los dos niños. Y no, amorosa, me dijeron, ven con los niños. Pero es como que no, es que salir con mis niños de 5 años, un cumpleaños, para mí es matado en la noche. Contratamos una babysitter con un payasito. Ahí nos quedamos pegados con el inflable. Lo que más le dolió que a la persona a la puerta le dijo, va a venir mucha gente famosa. Mandé un mail al grupo del edificio. Oye, me dicen cualquier cosa porque va a venir mucha gente. Un cuarto de la gente que invite vino. Y fome la gente que vino. Mucha. Justo los fome. Oye. Justo vinieron los fome. ¿Y no. ¿Cuándo es tu cumple? ¿Cuándo estáis de cumple? Hoy. A marcarlo al tiro. Hoy es mi cumple. ¿Cuándo es mi cumple? En octubre, octubre. No era tan cerca el mío. Ah, octubre. Ah, ya, pues. ¿Es antes del 18 o después? 22 de octubre. 22 de octubre. Bueno. Está peludo. Oye, está peludo. Vamos a ver qué pasa. Se hizo viral el día de hoy, no sé si tuvieron la oportunidad, si les llegó a sus respectivos móviles, a sus redes sociales, una joven que fue a comprarle un regalo a su sobrina a un supermercado conocido chileno y le compró un micrófono. Esto es para ellos, una marca infantil. ¿No les llegó? No. Es que creo que tenemos el audio. A ver si vamos a ver si creo que tenemos la historia ahí para que la gente la pueda escuchar. A ver. Hola chicos, acabo de comprar un micrófono para mi sobrina en el Líder de Pajaritos. Ahí está la boleta. Esta es la marca Kids Time y miren. Súbame la corneta. Chúpame la corneta. Eso es lo que dice el cuerpo. No, para. Hasta ahí. Hasta ahí. Para. Hasta ahí. Para eso venía grabado en el micrófono. Ella abre la caja, muestra la boleta, muestra todo y dice, le regalo este juguete a mi sobrina que tiene 10 meses. Y cuando apretaron, porque siempre sale una voz dulcecita que dice como... Como un ejemplo. ¡Hola, amigos! O algo así, ¿no? Oh, sí, como, por ejemplo, o sweet candy, como esas cosas de niño. Salía esta voz, ¿no? Como una cosa... Entonces ya decía, un poco ya pedía que cómo era posible que la gente no supervisara cómo llegaban los juguetes. Pero después otros tuiteros le decían, oye, eso es chileno. Entonces no creo que venga de China con esa frase tan poco china. Está en japonés, cognita. Es una significa frase. Hola, niño. No, hola, niño, disfruta. No, lo que pasa es que... No, lo que pasa es que parece que lo que entendí es que esos micrófonos tú le apretas un ratito como un rec que tiene y tú puedes grabar lo que tú quieras. Entonces, por ejemplo, hay gente que ocupa para grabarle canciones a los niños y qué sé yo. Entonces parece que alguien graciosito se tomó la molestia de abrir la caja en el supermercado, grabar esta frase, que lo tiene que haber encontrado muy gracioso. Bueno, realmente se hizo muy viral. Y luego volver a dejarlo tal cual. Entonces cuando ella abrió este regalo, le lleva a su sobrina de 10 meses esto y le aprieta para ver de qué se trata, suena esta frase. La verdad, ella estaba muy molesta, con razón. Y Líder sacó un comunicado. Dice, lamentamos el mal uso que alguien dio a uno de los juguetes importados que comercializamos en nuestras tiendas, el que permite autograbado, dejando una frase que sin duda no representa nuestro pensamiento. Contactaremos a nuestra clienta y paralelamente investigaremos el hecho. Mira, así que, pero se supone que es un empleado de la propia cuestión o alguien, un cliente que aprovechó. No, puede ser un cliente. El rec. Claro. O sea, igual te demoráis un ratito, porque yo no sé si se... Detengámonos en la niñita de 10 años que quedó con esta frase grabada en su mente. 10 meses. 10 meses. Ah, no entiende nada. Pero igual se queda grabado. ¿Cuál va a ser la primera palabra que aprendes a decir antes de papá y mamá? Claro, se viene. Oye, pero espérate un poco. ¿Hago yo con neta? ¿Por qué? ¿Por qué llegamos hasta ahí de la grabación? ¿Por qué no quisiste que siguiéramos escuchando el audio? Como no, ella porque se, yo me acuerdo se que enoja. Alguna vez hablamos de... No pasa, es que repite muchas veces la misma frase. El micrófono, como no sé si él se tomó la molestia de grabarla sucesivamente o el mismo micrófono te hace que se repita la misma frase constantemente. Y como nosotros a veces tenemos un público familiar, no quise seguir insistiendo en algo que ya lo escucharon. Ahondar. Pero eso pasó. Ella estaba muy molesta, lo que vi en redes sociales, y alguna gente se reía, se lo tomaban con humor, le decían, oye, pero pucha, la otra le decía, pucha, no, a mí no me parece divertido que llegué. No, porque... Yo creo que 10 meses igual no cacha nada, pero si llegáis con un regalo así, pues tú para un cumpleaños, tú le compraste para una amiguita la Mila y llegáis con ese regalo, yo me muero de vergüenza. Ahora, por suerte dijo Corneta que podría ser más fácil de sacarse el pillo y hablar de sí, bueno, la corneta de cumpleaños, por ejemplo, hija mía, que si hubiera dicho un sinónimo de esto, más. Podría ser peor. Sí, pues. Podría ser peor, pero en todo caso. Si hubiera llegado tú, Javi, a un cumpleaños, seguro que la mamá le ha dicho, ustedes, las del mundo del espectáculo, lo encontrarán gracioso esto, pero yo no. Sí, pues, no. Así es que ahí viene el estigma que tenemos nosotros. Igual ese papá que ha marcado, o sea, si a mí me llega un papá de mi curso o de mi hijo con ese instrumento que suena papá así, corneta, igual. Papá corneta. No, yo creo que igual creo que... Pero yo creo que la persona que grabó a esta altura ya se ha reconocido. Ya debe saber, soy yo. Yo fui. Debe saber que es él. Mira. ¿Tú creí? Pero, perdona, ¿no escuchamos el audio? ¿Escuchamos el audio o no lo escuchamos? ¿Lo decía ella o lo...? Eso es. No, si lo único... No, era un gallo, pero un tipo. La voz que sale del... ¿Podemos escuchar un poco para...? Pero no, solo la primera parte. No tires la palabra soespo. Solo la... ¿Pero cómo? Si es solo eso. Pero solo dice eso. No dice nada. O sea, que solo diga chúmame, hasta ahí cortarlo. es peor. Pero mira, y cómo por menos no sé Carol si Dance. Yo no sé si se puede, no sé. Las paredes. Ah, bueno, no, pero ese el principal sospechoso, el principal sospechoso es Carol Dance. Claro, puede haber sido. Si él se dedica a eso, se supone. además. Escucha, ya, vamos a una canción. Mira cómo salimos de esto ahora. No, ya, va. Vamos a una canción de niños. Vamos a una canción. Este no va a ser el programa que tire ese tipo de audio. Por favor. ¿Qué queremos hacer? No, pues no. A ver, a ver. Ay, Freddy. Javi, impresionante. Sí, oye, día viernes, día de virales, escuchamos lo que pasó, digamos, las disculpas que dio el supermercado aludido, dicen que no fue culpa de ellos. Y en otra área de la noticia, que también fue viral, un chiquillo que trató de sobornar a carabineros con 3 lucas. Entonces... Sí, estaba transitando en horario de toque de queda en Tierra Amarilla y fue sorprendido. Y para persuadirlo, les dijo: oye, hagamos una cosa. Una luca para cada uno, porque eran 3. Oye, cómprese cosas lindas. No, pero igual, súper honesto, porque le dijo: una luca para cada uno, porque me quedan 5 para movilizarme mañana para arriba. Tenemos el audio también, porque hoy día nada, no estamos súper. Tenemos todos los. A ver. ¿Y eso quién lo grabó? Si lo encontramos, a ver. Vale, ¿cuánto? Una luca cada uno. Una luca. Mañana vais para allá a movilizarme para allá arriba. Yo quería sin pego hoy día, no a mediodía. ¿Cuánto, dos? Mata, una para cada uno. Es que mandé moneda para mi casa. ¿Sabéis tú que está prohibido pasar la lata para el vecino? Y eso, movimientos, lo sacan de lado. Chale. ¿Cómo nos avisan? También es culpa de carabineros que no avisan. ¿Puedo leer los derechos aquí mismo? Derecho guardar silencio. Bueno, no, hasta ahí después ya. Ahí se pone como película norteamericana. Sí, oye, lo interesante es que está escuchando como una canción romántica más bajoneado que la cresta en el auto. Así como. Estaba como. Igual, compadre, dice, lucas para cada uno, me quedan 5. Súper honesto, tengo 8 lucas. ¿Pero en qué país vive ese gallo? Pucha. con razón perdió la pega, sí. Sebo. No, y, claro, y una de las, no sé si se escuchó ahí, pero uno de los uniformados le dice, ¿y por 3,000 pesos usted cree que va a comprar a Carabinero? Así que por eso fue. Nah, no, por lo menos por el empeño. Esa persuasión. No lo llegó, no leyó lo del Paco Gate alguna vez. Perfecto. O sea, sí, sí. La dejó, sí, la dejó, oye, votando, digo. El delito ese es muy grave, ¿ah? Es muy grave. O sea, voy a ir preso ese gallo. Va a perder las 5 lucas el otro día. Soborno. Cohecho. Soborno. Sí. No, cohecho cuando son jueces, ¿no? El otro día, como que hablábamos, sí, que la. Cuando son autoridades, cuando son del sistema jueces público. Y cuando uno ya lo hizo, dice. Cohecho. Cohecho. Cohecho. Pecho. Cohecho. Claro. Hecho cohecho. Claro. Bueno. ¿Mm? Ahí está entonces. ¿Ah? ¿Mm? Javi. Ah, se lo confirmó Javi. Jean-Claude Van Damme grabó esto. ¿Qué? Ahí está. Es que se mete debajo del agua, parece la Javi, ¿no? Aló. Estoy, es que ahí, se te va la onda de repente, Javi. Aló. Ahí está, ahí, ¿sí? Ahí está. Ahí. Hizo que tengo el micrófono ya, como ahí, lo tengo agarrado con las dos manos. Vamos. Es que no, si lo suelto se corta y no puedo agarrar el celular. Oye, Jean-Claude Van Damme grabó. ¿Me escuchan bien o me escuchan sí, como el Lale? Dale. No, a veces se corta, pero vamos. Como el micrófono del líder. No. Por decir, qué raro, si el micrófono lo acabo de comprar, el líder. Oye, hay como 20 audios ahora. Oye, aló. Estamos bien ahí, sí, dale. Corta. Cambié de sintonía. Dice, yeah. Confirmado, Jean-Claude Van Damme grabó Street Fighter completamente drogado por cocaína. La adaptación cinematográfica del videojuego Street Fighter escondía un secreto que fue revelado en los últimos días y que no deja nada de bien parado a su protagonista, Jean-Claude Van Damme. La cinta de 1994 no le fue muy bien. Tampoco es que sea un tremendo actor, Jean-Claude, digamos. Ya era tío, eso de antes, muy criticado. Pero contó hace poco. Pero que ahí parece que está como palo en la película, porque dice que The Guardian publicó un reportaje donde se reveló que Van Damme estaba dominado por las drogas, a tal punto que durante el rodaje llegaba a consumir hasta 10 gramos por día. ¿Por día? ¿Eso mucho? ¿Qué tal? No, es que sé, no, no, no lo digo. Yo creo que, oye, pero que la cresta, pues. Sí. Actores y actrices que han hecho, sí, películas volados o alcoholizados. Está lleno, ¿eh? Acuérdate de lo que se decía de Johnny Depp en el Pirata del Caribe, que no era actuación lo de Sparrow, que estaba medio puesto. Todo el rato. Pero curado. Yo creo, tampoco soy una experta, pero yo creo que 10 gramos de cocaína es que es raro que esté vivo, si se podría haber muerto un ataque al corazón, pues como todos los días. Es un profesional. El estudio tuvo que contratar un asistente, un chaperón, que se dice que se hiciese cargo de él, pero lamentablemente ese asistente era muy mala influencia. Pésimo el casting. Anda a comprar tú, el que lo tenía que cuidar, carreteaba con él. Entonces hizo. Los productores estuvieron a punto. No, parece que fue un drama. Pero igual, bueno, eso pasa por también. No sé, ¿ustedes alguna película? ¿Ustedes tienen alguna película de Jean-Claude Van Damme que me puedan decir así se llama? Yo no lo tengo ni en la retina. Como sé que es el personaje que tira patadas, pero no lo cacho. No lo tengo. No, yo tampoco. A mí se me confunde entre Jean-Claude Van Damme, este gallo que se llamaba como Todd Rundgren, Van Rundgren. Hay otro que era Chuck Norris. Hay muchos muy parecidos. Uno que se puso guatón, claro, después. Todos se dedicaron. Ah, pero ese es el que. Ah, que pega como unos charchazos. ¿Cómo se llama? Sí, sí. Todos eran iguales. Uno que no, pero Chuck Norris, yo tengo su cara. Porque el. Steven Seagal. Esa película que hubo en Chile. Seagal, ese. Seagal. Ese se me confunde. Sí. Que era como grande. ¿Se acuerdan de esa película que era buena? ¿Cuál? Documental que el hijo Charles Bronson chileno. Ah, sí, muy buena, po. Todos tenemos derecho a tener un Charles Bronson. Es muy bueno. Sí. El comercial de Wrangler. Ahí se hizo famoso. Sí. Claro. La frase era: ¿por qué Estados Unidos va a tener solo un Charles Bronson en el mundo cuando todos podemos tener uno? Esa frase es maravillosa. Y en el aviso de Wrangler que estaba recién echando a Chile, él decía: Remember, the W no se pronuncia. Rhyme. ¿En serio? Sí, pues. Eso era para que la gente no se confunda. Silence. Claro. Ya, vamos a una canción con alta, alta W. Ya. A ver. Dale. A ver. Mira. Ah, que tiene montones. Bueno, mira. Bueno, cualquiera cantidad. Mira. Cualquiera. Vamos. Sacrificio de mis madres, los zapatos de un charol. Los domingos en el club, salvo que Cristo sigue hacia la cruz. Las columnas de la catedral y la tribuna grita gol el lunes por la capital. Todos giran, giran, todos bajo el sol. Se proyecta la vida, mariposa de mundo y de vivir sin una estúpida razón. Todos giran, giran, todos bajo el sol. Se proyecta la vida, mariposa de mi color. Cada vez que me miras, cada sensación, se proyecta la vida, mariposa de mi color. Ahí está, mira que le ponen. Justo queríamos una canción con hartas W y no había ni una. Ni una, les conté todas y no pasó nada, fíjate. Ni una. Bueno, ni siquiera dijo hueón. Y no, no, no había ni una. Water. Nada. Bueno. Oye, a propósito, ¿se acuerdan que el otro día hablábamos que la cadena. Con la tapa cerrada del WC? Sí, sí, pues me acuerdo. La cadena con. Sí, sí. Claro, porque saltaban las cosas. Sí, estamos acá. Sí, seguimos acá. ¿Estoy sola? No, ah, oh, la Javi está, está ya en la está mal. Oye, hay que subirse arriba del techo, yo creo, la próxima semana. Chuta. Es que está con el mercurio retro. Omitir intro todo el rato. Pero sí, podemos. Oh, pero ¿quién entonces haya estado bien? Entonces, bueno, son los momentos, oye, pero vamos a salir adelante, Marcelo, ¿ah? Sí, está muy malo esto, me voy a despedir. Los quiero mucho. Buen fin de semana, porque está muy malo, se corta mucho. Ya, ah, bueno. Se molestó. Se molestó. No, no, no me molestó, pero es que es como. At, es como. Ay, como Mars Attack. Bueno. Oye, es incómodo hablar así. A mí me da rabia, ustedes, ¿no? Sí, ¿no? Da rabia. Estamos acostumbrados. Ya. Hablábamos así de antes. Ah, bueno. Ahora parece que se mejoró. Yo creo que acá sí. El problema es la cajita azul, pero a mí nadie me hace juicio en la radio. Me encanta esa frase. ¿Qué? No me hacen juicio. ¿Qué, Master Rodri o Nano? Los dos. No sé, los dos me dicen, duro. Es tu internet. Yo tengo cualquier internet acá, tengo velocidad 1550. Aquí pa, todo. Y pero fa, la cajita azul. Sí. Y ahí pa para arriba. Fa. ¿Y qué es lo que es la caja azul? No sé, yo tengo una cajita azul que me trajeron de la radio y yo transmito a través de la caja azul. Nadie más que en eso. Qué curioso. Sí, no sé. Es lo que había como en la bodega. Llévenle algo hasta acá para que se conecte. ¿Tú pagaste la cuota? ¿O no hemos entrado en ese detalle? Porque nosotros pagamos la cuota, sí. Tengo aquí. Hasta una estufa me trajeron, ¿eh? De la radio me traen pastillas azules. Y no, estufa me trajeron. Mi audífono fueron un boom el 82. ¿Qué querés que te diga? De esos tenéis, porque andaban unos circulando que son como de gamer, así que tienen un micrófono. Ah, como, sí, como de call center. ¿Eso no te llegaron? Ahí, no, se no lo mandaron llegó, a Miguel no, Iván. No me llegaron eso. No, pero tengo mi micrófono es una estrella. Eso sí, no tengo nada que quejarme. Es lindo, lindo, lindo. Suena como bien. De radio super, antigua. Súper bien. Super. Pero yo creo que la culpa de los cortes es la cajita azul. Esa es mi teoría. Pégale un martillazo. Pégale unos golpecitos. Lo que les decía es que el otro día hablábamos de que el virus está, por ejemplo, en los cruceros, como la gente tiraba la cadena y el bicho se iba para arriba cuando tiráis la cadena, sí. Se iban las bacterias. Exacto. Empezó a pasar a los ductos de aire acondicionado. Sepo. Bueno, resulta que científicos advierten que el coronavirus puede propagarse por un baño al tirar la cadena del inodoro. Así que es súper importante que... pero esto ya lo vimos. ¿Por qué? Que no entiendo esto. Es la misma noticia, pero de ahora. Miguel es así, fíjate, que se pega actualizaciones. Pero hace frío, pero no, hace pero... frío. Pero di que también en las casas también puede pasar, de que la gente cuando hace puede irse y ir por el... Entonces la gracia es hacer afuera, en la calle. Estoy súper frustrada porque yo esta noticia la di, la leí súper bien la otra vez y ahora me tira la misma. Entonces aquí hay un problema de comunicación. No pero eres bueno, tú, somos nosotros. Pero es, o sea, más lo que se corta y va a dar la noticia súper repetida. No, porque salió esta información hoy día, pero ya habíamos hablado nosotros de aquello. Pero es bueno repetirlo, así como hay que lavarse las manos frecuentemente, usar mascarilla. Cuando tire la cadena, baje la tapa antes, no después. No cuando se está yendo la agüita para abajo, sino antes. Pero esto es increíble, Javi, porque hasta ahora había repetido una noticia que nosotros habíamos dado en la mañana, pero nunca había pasado que hubieras repetido una noticia que tú habías dado. Es primera vez. Es cierto. Eso es. Sí. No, pero no, ella no la repite. Es que es una noticia muy parecida, Marcelo. Pero como no la escuchamos la primera vez, no tenemos idea si era parecido o no. No, si lo comentamos muy bien y todo. Sí, no, y lo último que quiero comentarles, y con esto ya me retiro, que después si pueden buscar la foto, porque yo tengo papas, uno a veces compra papas y las papas se quedan ahí, no sé, muchos meses, pero hay un chiquillo que compró una, en Francia, que compró una bolsa de papa, la dejó tres meses en su casa, pero como adentro de un cajón. Y como estos experimentos de los niños, es que la foto es realmente impactante. Tiene como una... son ramas de un metro, metro y medio, las papas. Entonces es como una decoración y color como betarraga, así como color burdeo, toda la en la cocina. Es muy impactante, les voy a mandar la foto. Oye, pero tú sabes, Javi, que esas raíces que salen son alucinógenas. O sea, si una vez unos niños, me acuerdo, prepararon esas papas y empezaron a alucinar. Y se enfermaron de la guata, por supuesto. ¿En serio? Lee la noticia, eso yo también la leí. Y el que era, pero que no sale que era alucinógeno. No la leí. Sí, sale. Sí, más adelante. No, pero si yo la leí y tiene razón, Marcelo, dice que es un alcaloide, pero es tóxico, es súper tóxico. Alcaloide. Es como la gente que tomaba floripondio cuando yo era chico. Alcaloide. ¿Se acuerdan que había gente que se drogaba con una flor que era con floripondio y quedaban como ciegos, que era terrible? Sí, pues. Hay una banda, incluso el Chico Trujillo. Los mismos creadores, claro. Los perdimos. Los perdimos. Bueno, así que ya saben, ojo con las papas, claro, y con las raíces, que pueden ser muy tóxicas. Pero es impresionante la foto, es una, como unas manos así gigantes. Bueno. Ok, Javi, pásalo bien el fin de semana. Que tengas un estupendo fin de semana y feliz día del padre a Diego, y que lo pasen muy gracias bien. Gracias. Así nomás la cosa. Chao, chiquillo. Feliz día del padre para ustedes. Se ve muy bien de mujer, dile. Que no le hemos no le hemos quitado el ojo, dile, ¿ah? Que cualquier cosa avise. Le diré que lo celebren, chiquillo, el día del padre. Un beso grande, chao. Que estén bien. Buen fin de chau. Chao. Bueno, Marcelo, me estabas contando. Sí, yo te quería decir, pero con mucho cariño y mucha intención además, sí, que en BCI te invitan a ayudar con cajas de alimentos a residentes de Fundación Las Rosas, en el Hogar de Cristo, a familias vulnerables. Así que haz tu aporte en bci.cl. Pero además, esto es lo interesante, BCI va a igualar lo recaudado, porque juntos hacemos que el apoyo se multiplique. Fantástico. Bueno, vamos a una pausa. En el próximo bloque, Bill Clinton estará con nosotros. No, entrevista exclusiva, ¿eh? Sí, vamos y volvemos. Es difícil, pero tenemos que hacer una pausa entre Marco y Marcelo. Ya volvemos con más de Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Una presentación de tarjetas de crédito BCI Visa. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 7 de la tarde. Porque cuidarnos es tarea de todos. Con tus tarjetas de crédito BCI Visa puedes pagar sin contacto desde tu celular a través de Google Pay, desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay y desde tu smartwatch Fitbit con Fitbit Pay. Y además, cuando pagas sin contacto, tienes beneficios para ti porque acumulas el doble de puntos BCI, pesos Open Sky o millas a Advantage. BCI, seamos diferentes. Promoción doble acumulación vigente hasta el 31 de julio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Esta crisis nos levantamos juntos y es por eso que Ranky quiso poner a disposición de la comunidad su app para que todos puedan anunciar sus productos y servicios de manera gratuita. Si eres emprendedor, pyme o el que perdió la pega y quieres vender o comprar, solo tienes que descargar la aplicación y enterarte de todos sus beneficios. Ranky App te conecta con la gente. Y ojo, para los primeros 2.000 inscritos, les regalamos 3 lucas para su primera compra. Ranky App, juntos emprendemos. Prendemos. Hermanita linda, ¿sí? ¿Tienes un secreto o algo para mi piel? Lo necesito ahora. Sí, tengo un infalible. Escucha. Comenzó DermoSave de Farmacias Cruz Verde. Especialistas en la salud de tu piel. Las cremas que necesitas con el descuento que estabas esperando. Para todos los socios del club. Todos los días, todo dermocosmética. Hasta un 60% de descuento en la segunda unidad. Aprovecha estas ofertas en nuestras farmacias y en cruzverde.com. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Ver bases y condiciones en cruzverde.com. Tampoco fue tan larga la pausa, ¿verdad? Ya estamos de vuelta con el equipo que te alegra la tarde. Esto tampoco es Plaza Italia. Sigue por la 102.1 Oasis FM. La temperatura baja, ya tenemos menos de 10 grados en Santiago y hay 90% de humedad. A firmarse los cacahuates, ¿ah? Sí, fin de semana con algo de nubes, incluso alguna llovizna por ahí, pero el lunes la noche cuando viene la lluvia. Oye, para tener panorama el fin de semana, tuviste que la semana pasada, creo que el sábado en la noche, el Teatro Providencia exhibió el Centro Cultural de ahí, del Teatro Providencia, exhibió una función de Las Viejas de Mierda, esta obra que es como el espejo de la que hicieron los viejos de Mierda. ¿El Teatro Providencia en el café? ¿O en, ¿cuál es? No, el teatro mismo, el Centro Cultural Teatro Providencia, no sé cómo se llama. Ah, ya, okay. Y que tuvo, era gratuita esta, daban la obra completa y algo así como 150.000 personas de Chile y el mundo vieron el streaming. Fue un éxito realmente rotundo. Y ahora tengo otro datito para el que le interese. Este domingo 21, el Teatro Municipal de Las Condes esta vez va a exhibir vía streaming Mercury, la leyenda, este musical que fue muy exitoso, que tiene a Gabriel Caña haciendo el papel de Freddie Mercury, a Natalia Gress. Está también y recorre en este musical gran parte de las mejores canciones de esta... esta estrella. También está la actuación de Dayana Amigo, de Emilia Noguera, de José Tomás Guzmán y Camila Irane, a las 20 horas en el sitio web del Teatro Municipal de Las Condes, para el que quiera. Entonces, estoy tratando de ver si es gratis también, pero no a ver. Todo se cobra, Marcelo, nada es gratis, ¿eh? Finalmente. No, pero las viejas de mierda era gratis. Me acuerdo que era gratis y toda la gente por eso pudo verla sin ningún problema. No lo sé bien si es que es gratis o no es gratis, pero es el domingo. ¿Lo pillaste? ¿Qué es esto? ¿Lo pillaste, no? Sitio web del Teatro Municipal de Las Condes. Sí, ahí está sonando, ¿ah? ¿Eh? El. Sí, pues. ¿Esta es la obra? No tengo idea. Domingo 21, ver más, aquí está. ¿Y se puede? Online, gratuito. Día del Padre, Mercurio en la Leyenda, domingo 21, 21. ¿Es el Teatro Oriente? ¿El ex Teatro Oriente? ¿Eso? El Teatro... el otro. ¿Pero por qué estás buscando eso? Porque me salió en la búsqueda de los Google. Ya, pero el Teatro Las Condes es gratuito el domingo 21, 20 horas. ¿Y qué es Teatro Providencia? ¿En Las Condes? Todo el dato malo. El de Mercury en Las Condes, eso fue el de Providencia. ¿Y qué dije yo? Mucha verdad. Ya, para el que quiera. Gratuito. Oye, gratuito queda consignado, ¿eh? Y a propósito de estrellas chilenas, hoy día ha sido muy comentado, estaba en el trending topic toda la tarde, la sinopsis de la película Tengo Miedo Torero. Esta película protagonizada por Alfredo Castro, que es como nuestro propio, ¿cómo se llama? El argentino que está en todas las películas. Darín. Claro, Ricardo Darín. Es ahora, Argentina como Castro es a Chile. Ahora, la película tiene actores argentinos, porque es una coproducción. Y ¿viste está basada en la novela del Lemebel? La vi. Se ve bastante buena. Sí, es de Rodrigo Sepúlveda, la película. Gran director. Está buena. Así que está buena. Y se ve esta cosa que además, ¿cómo se llama? De trasfondo tiene la dictadura, entonces todos esos momentos y este personaje creado por Lemebel y que tiene mucho de autobiográfico, ¿no? Muy interesante. Sí, pero claro. Se puede ver pronto. Y que transita por el golpe, transita por parte de la dictadura, o sea, es bien feroz. Tiene mucha producción la película. Se ve bien. Película lograda. Me tincó mucho. Tengo Miedo Torero. Muy buen mono. Se ve el trailer. Bueno, no tienes para qué tratarlo así. Son actores. Oye, es que es divertido porque la gente no sabe, pero Miguel es por detrás. No dice. Lo estoy haciendo como las pelotas. Y se sale así como. Canción. Por corten. Así. Está bajando el rey. Es nuestra muela. Es la muela. Nos dice cosas así como: oye, no está funcionando esto, cabrón. Vamos a tener que cambiar, Todo el rato. Vamos una canción. Si nos dice él, vamos una canción. Sí, vamos una canción. Tírate cualquiera. Esta es buena, vos. Dedicada a Miguel Iván Guerra Aldana. El potrito. Bajando en el tiempo. Toro. ¡Vamos! Bueno, ay, estamos acá. Qué enredo, estamos. Estamos como básicamente como un juguete electrónico pregrabado por algún sujeto en un supermercado local, oye, digamos, ¿no? Oye, tengo, te cuento una cosa. Tengo, ya, cuéntame tú. Quedó la escoba en Hollywoodesca. Quedó la escoba en Colombia porque se dio una especie como de trifulca, podríamos llamar, porque para ayudar a los colombianos, el gobierno determinó que había una rebaja del 19% del IVA para que la gente, por la crisis económica que podía ser, entonces dice que la medida que duró 3 días, 19 de junio, 3 de julio y 19 de julio, o sea, eliminaron el IVA, podían comprar pues, la reducción del 19%, y fue una de las medidas. Sin IVA. ¿Qué pasó? Ya. En Bogotá, en Medellín, en Cali, en Bucaramanga, en Soacha, era la gente, igual que un Black Friday, así, toda la gente en liquidación, colas enormes, parece que el contagio se multiplicó por 5. Es una cuestión que yo veo fotos y es con mascarilla, lo que querés, pero la gente agolpada. Claro, lo que pasa es que en cierto producto, 19% es mucha plata. Si te compro un televisor, bueno, una cosa así. Es que se ven solo televisores, es una cuestión increíble, así como. Claro. Solo televisores, deben haber una fila como de 40 personas y cada una lleva 2 televisores. Bueno, ahí tenés. Además, te compráis 2, 3, esperáis que vuelvan a subir el IVA y lo vendís más caro. ¡Exactly! Para eso es, pollo, sí. Oye, bueno, yo lo que quería contarte tiene que ver con, no con un país, sino con personas, pero con el mundo del espectáculo que siempre de vez en cuando nos sorprende con estas noticias. 2 jóvenes actores, en algún momento promisorios, están viviendo momentos difíciles porque están acusados. Ambos dicen que son inocentes, pero están acusados de abuso sexual. Uno es alguien que ya hace 2 años empezó a rondar el tema, pero ahora lo acusaron formalmente y va a tener que ir a juicio. Me refiero a, no sé si tú fuiste fanático o has visto esa serie que se llama That 70's Show. Sí, David. ¿Alguna leíste ya? Sí. El que hacía justamente como de el más bueno para la fiesta y todo, Danny Masterson, quien sí. Vivía como de allegado en la casa del protagonista, y que probablemente es de los que menos éxito ha tenido post That 70's Show. Por ahí Ashton Kutcher lo metió en una serie de él. Bueno, está en Netflix, ¿ah? Bueno, en una serie en Netflix con pero Ashton lo echaron, Kutcher. Ahí, claro. Y de esa serie lo echaron cuando hace 2 años lo acusaron. Bueno, ahora fue arrestado. The Ranch se llama. Claro, fue arrestado por esta acusación y va a tener que ir a juicio. Está acusado de violar a 3 mujeres, una de 23 años en 2001, una de 28 y otra de 23 a lo largo del 2003. Así que está con muchas dificultades Danny Masterson. Él está actualmente casado, dice que es absolutamente inocente y que va a demostrarlo en el juicio. Y por otro lado, otro actor, y este sí que es como uno que iba para arriba rápidamente, Ansel Elgort. ¿Te acuerdas el de Baby Driver? Ya, este sí, joven, claro, que apenas hablaba y que era el que manejaba y que también fue en esta película muy romanticona, muy muy para jóvenes, Bajo una misma estrella, que era claro, el joven que estaba enfermo. Sí. Bueno, Ansel Elgort también está siendo acusado por una mujer que se llama Gaby en Twitter. Dice que el joven abusó sexualmente de ella cuando tenía 17 años. Esto fue el 2014. Y que tiene una fotografía donde aparecen los dos juntos. En realidad la fotografía no aparece nada más, pero que la engañó y finalmente terminó teniendo sexo con él. Él no ha hecho ninguna declaración al respecto, pero ojo que está incluido en la nueva película de Steven Spielberg, que es la versión nueva de West Side Story. Yeah. Y también tiene una serie para HBO Max, se llama Tokyo Vice. Es decir, tiene muchos proyectos y esto podría ser un problema importante, ¿no? Oye, primera vez que salen gente tan joven, ¿no? Porque la mayoría son... Bueno, por ejemplo, salía el otro día que James Franco, que es como una estrella y que está muy en ascenso también, después de una funa que le hicieron varias mujeres por el tema de acoso sexual... ha estado bien complicado en términos de su carrera. Le quitaron varios papeles, ofrecimientos. O sea, no es gratis, es que todo esto. No, para nada. O sea, eso es un problema porque yo creo que siempre tiene que ser castigado alguien que hace algo así, pero la acusación infundada por cualquier motivo, que sea por una revancha, claro. no tiene suficiente castigo para el que hace la acusación infundada, y sí tiene un castigo muy grande para el acusado. Así que es re complicado. Oye, por otro lado, Quentin Tarantino, le preguntaron cuál es el personaje más divertido que él ha creado, que él ha hecho, porque él hace los guiones de sus películas. ¿Y tú sabes cuál contestó? ¿Cuál? Que yo después, cuando lo pensé, dije, en realidad le encuentro razón. Hans Landa, este alemán, este nazi, personificado por Christopher Waltz, y que se ganó, entiendo, el Oscar incluso por esa interpretación, claro. En Bastardos sin Gloria, que era, y eso es lo interesante, era un personaje divertido, pero era terrible, perverso. Que es perverso a morir, pero estaba tan bien personificado que le daba un tono, claro, casi sí, de comedia. Ha hecho dos películas más después con Tarantino, que estuvo en esta Los Ocho Más Odiados, no me acuerdo cómo se llama, y estuvo. Sí, pues, gran papel también ahí. Claro, y estuvo en la otra, ay, ¿cómo se llama esta? Django, ¿en ¿no? ¿En Hollywood? En Django también. Django estaba, sí, po. Sí, porque era el amigo, digamos, del protagonista. Sí. No, un tipo gran actor, ¿no? Muy, muy potente, pero es verdad que está en esa tecla como de humor. Es que humor negro, al final es humor negro. Sí, pues terrible. Porque y lo terrible para el espectador es que este tipo sabía todo, se hacía como que no sabía, ¿te acuerdas? Y echaba la talla al respecto. La otra persona estaba sufriendo. No, es una cosa terrible. Terrible, pero ese es para Tarantino. ¿Te acuerdas de la película En lo salvaje, Into the Wild, que es una película del Sean Penn, que está basado en la vida de un aventurero que se llama Chris McCandless? Oye, es que hay un autobús que es real, que estaba en Alaska, y lo retiraron con un avión, un helicóptero de estos gigantes que se llama el Chinook de la Guardia Nacional del Ejército de Alaska. ¿Y por qué se lo llevaron? Para que la gente no vaya para allá, porque de haber sido como, claro, lugar un punto de peregrinación. Sí, y que la gente iba en invierno y corría peligro. Sí, pues. Acuérdate que en el final de la película es muy buena. Al final de la película sale la foto del verdadero protagonista. Se sacó foto hasta el último momento. Claro, claro, en el mismo bucecito. Ese bus efectivamente estaba ahí perdido. Y bueno, lo que dice la Guardia Nacional de Alaska, que tomó esta determinación junto al gobernador, porque entre el 2009 y el 2017 hubo 15 operaciones de búsqueda y rescate de gente que fue a vivir la experiencia de encontrar este bus. Que está en la mitad de un paraje bien. En realidad lo que hicieron fue correrlo cerca de, o dejarlo en un lugar mucho más seguro y cerca de un poblado. Entonces la gente hiciera un peregrinaje un poco más seguro, digamos, ¿no? Vengan al bus, pero está acá. Seguro que algunos pavos van a decir, vamos a la parte donde estaba el bus. Estaba, obvio, sí. Claro. Está ahí desde el año 92 fue este tema, ¿no? Donde fue abandonado. Oye, esa película, que no sé si está en alguna plataforma, le podríamos preguntar a Cristian Ramírez en algún momento, no solo muy entretenida, es muy dramática, sino que tiene una música increíble con, ¿cómo se llama? Eddie Vedder, ¿te acuerdas? Sí, sí. Oye, muy bonita. A propósito de cantante, en Estados Unidos los lugares para hacer conciertos están viviendo un momento terrible, bueno, no solo en Estados Unidos, en gran parte del mundo, en Santiago, en Chile también. Y entonces cerca de 600 artistas, dentro de los que están gente gigantesca, Robert Plant, Ozzy Osbourne, George Holmes de Metallica, Alice Cooper, Dave Grohl, etcétera, le mandaron una carta al Congreso para que vaya en ayuda de 1000 lugares, pero que son independientes, no los grandes, las grandes cadenas que tienen cómo soportar esto, pero 1000 lugares independientes para que puedan aguantar hasta que puedan regresar los conciertos, que hasta ahora de verdad no hay ni una posibilidad, mientras no haya una vacuna, que la gente esté apiñada en un concierto, se ve bien difícil que en el corto plazo se pueda realizar. Mira, aquí debería pasar algo parecido, ¿no? Oye, tú sabes que hoy día es el día. Ah, perdona, ¿te terminaste? No, campeón. No, dale, sí. No, dale, que hoy día es el día contra el racismo, ¿no? Porque el día que se supone que firmaron el acta de la liberación de esclavitud en el gobierno de Lincoln. Y hoy día la ONU aprobó una resolución que condena el racismo sistémico y la violencia policial como crimen internacional. Entonces, es curioso esto porque dicen que las víctimas, de si no son, si el gobierno norteamericano no las escucha, sino tribunales internacionales. Así que hay todo un tema nuevo en, sí, pues, en Estados que Unidos. En Estados Unidos la comunidad afroamericana ha celebrado este día que le dicen el Juneteenth. Vaya, yeah. Si se menciona Juneteenth. Y que en sus habituales salidas de madre, Donald Trump tuvo que correr la fecha en que él iba a hacer una gran concentración para otro día porque coincidía con esto. Y cuando le preguntan, dice, pero mira, esto sirvió porque ahora puse de moda el Juneteenth. Nadie sabía lo que era eso hasta que yo tuve que correr el día. Y lo llevan celebrando desde siempre. O sea, lo único que hace es demostrarle, ¿sí?, que tiene su incultura, claro, y su desconocimiento con respecto a la sociedad y a la cultura afroamericana. Ya, perfecto. Bueno. ¿Qué más te iba a decir? ¿Qué más? No tengo más, pero como que no alcanza. En un minuto no alcanza. Entonces es mejor que conversemos de... ¿Y van a celebrar el domingo? ¿El domingo todo planificado? ¿Pediste algún plato especial, algún desayuno? Nada. Sí, fíjate que mi mujer ha sido muy generosa y me pidió ayer, me trajo un regalo que, ¿ya?, me pidió por la autodenominada de la... ¿Sí? De pero con, delivery. Por el Día del Padre. Claro, me trajeron un... Pero es que me da lata decirlo, pero era vino, ¿sí?, unas botellas de vino. Yo no sé qué imagen estoy proyectando aquí internamente en la casa. Pero yo, en un momento llegó otro regalo y pensé que iban a ser como unas mancuernas, como una cosa deportiva, y porque me estoy vistiendo con buzo y cosas así. Y me llega una caja de vino y volví al revés. Entre ellas deben hablar y decir, hay que curar al papá. Lo mejor es que, claro, esté echado todo el día. Oye, esto es una noticia que te quería contar. Que volvió, y una cosa que deberíamos poner atención, están volviendo en varias ciudades del mundo los autocines. Ir al cine en automóvil, ¿te acordás que estaba aquí en las Vizcachas? Yo una vez fui y no escuché nada, bueno, ni se veía, o sea, bien que mal. Yo nunca he ido, yo encuentro interesante. Yo creo que puede ser. Porque además, si ahora, porque en la época que estaban de moda, las radios de los autos eran penca, pero ahora podéis tener un sonido así, pero sensor round, si tenéis buen equipo en el auto. Y bueno, así que eso es lo que te puedo decir, Marcelo, acá, ¿no? Cuando ya son las 7:23, déjame decirte que con el especial Baño de Easy encuentra lo mejor en muebles de baño, iluminación, grifería, sanitarios y mucho más. One Piece modelo Classic a $44,990. Easy, renueva el amor por tu hogar. Que tengan un buen fin de semana, feliz Día del Padre. Miguel Inano. Que bueno, Miguel en realidad no sabe que es padre, pero lo va a saber este domingo. Y Nano también, que es un padre fervoroso. Nosotros nos vemos y ahora viene Un País Generoso, pero vamos a escuchar una canción antes. Vamos con una canción, nos despedimos con una canción, que en este caso es esta, Runaway Train. The Soul Sisters. Hasta nos vemos. Lunes. Chau. Call you up in the middle of the night. Like a firefly without a light. You were there like a blowtorch burning. I was a key that could use a little turning. So tired that I couldn't even sleep. So many secrets I couldn't keep. I promised myself I wouldn't weep.